Buenas tardes, un lunes más aquí en Perdiendo el Rumbo, como empezamos, de 6 a 7, como siempre, en Radio Crash. Hoy nos acompañan 5 miembros de True Side. Están aquí, los tengo enfrente, los estoy viendo. Una banda gijonesa. Y ellos son Marcos a la guitarra, Dani al bajo. Perdón, que no se oía. Marcos a la guitarra, otra vez. Buenas. Ay, ay. Dani al bajo. Hola, buenas. Güences al cantante. Bueno, al cantante. Mario, batería. Hola, ¿qué tal? Y Cristian, que es su representante. Buenas tardes. Pues ellos están aquí, y vamos a hacerles unas preguntas que para que los conozcáis. Primero, ¿qué tal estáis? Bien, bien. No nos quejamos. Hace sol, por lo menos. Ah, bien. Es un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, os llamáis True Side. ¿De dónde salió la idea? Ese nombre así... Esa es la pregunta del millón, yo creo, porque llevamos, ¿cuánto? ¿4 años? ¿5 años? Cinco. Tocando y siempre nos preguntan lo mismo y nos quedamos todos callados porque nadie sabe de dónde salió ese nombre. Yo creo que terminamos un día de ensayar, estábamos cansados de no tener nombre y dijimos, ¿nos ponemos True Side? Venga, vale. Una historia muy larga y complicada. Y así sin más, ya no tiene más historia. Tenéis que inventarle una historia, si no, no mola, ¿eh? Tiene que tener historia. Pues, que bueno, para que os conozcan, ¿qué estilo de música tocáis? ¿O diríais que tocáis? Porque, bueno, va cambiando. Bueno, pues yo creo que hacemos un poco de estilo de... una mezcla de todos los estilos que nos gustan, o sea, nada en concreto, pero lo hemos querido agrupar dentro de algo llamado rock alternativo, que ahí como puedes meter de todo. Y ¿desde el principio dijisteis que queríais tocar eso o fue como, o sea, empezasteis con un estilo y después dijisteis pues voy cambiando, o fuisteis evolucionando, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿O fue siempre igual? ¿Desde el principio dijisteis esto? No, supongo que al principio derivamos, yo creo, un poco más hacia algo más punk, porque éramos más, no sé, como éramos un poco más pequeños y eso, y supongo que nuestro estilo fue madurando con el tiempo. Y, bueno, ¿cantáis la mayoría en inglés? ¿Y por qué en inglés? Vamos a preguntar al cantante, que me gusta mucho el inglés. Cosa del cantante todo. Porque me toca a mí hacer las letras, así que hoy hago... Bueno, eso, las letras, ¿las componéis vosotros? Sí. ¿Todos o uno que dice, venga, lo compongo yo solo? Nada, o sea, a veces el que compone la canción, pues ya de paso dice, pues hago la letra tal y es esa. Y luego se hacen unos pequeños retoques y tal. Y otras veces sacamos la melodía y me encargo yo de ponerle cualquier cosa. Por lo general lo que se suele hacer es que componemos alguno un tema, llevamos una idea y entre todos vamos aportando lo que podemos. Claro. Y dándole unos matices que cada uno quiere aportar. Para eso sois un grupo, para eso, claro, estáis juntos todos. ¿Y os inspirasteis en algún grupo en especial o fue como así? No, la verdad que nos inspiramos en hacer un poco de a lo que cada uno nos gusta. Pues a unos les gustan más unos tipos de grupos, hay más alternativos que otros, a otros les gustan más hardcoretas, de todo. Bueno. Hay mucha variedad de gustos dentro del grupo, y entonces eso también hace que a la hora de componer las canciones o de combinar los estilos, pues salgan canciones, pues... Le da riqueza a sí, la cosa. Sí, a veces pues no quedan tan simples al mezclar tanto. Y bueno, una pregunta que también os hicieron, que bueno, la iba a hacer de todas formas. ¿Qué día os formasteis? O sea, ¿cuándo os hicisteis grupo? Aunque bueno, a mí me preguntaron, ¿qué día exactamente? Wow. Que eso no sé si os acordáis. Pues sí puedo contestar, el 17 de mayo del 2007. ¡Ole! ¡Ole! Ese es el día que nos hicimos, digamos, grupo oficialmente. Fue el día que nos censamos en el ayuntamiento y que creamos nuestro primer MySpace, que fue nuestro primer soporte digital en la red. Entonces, bueno, oficialmente fue ese día. Lógicamente el grupo se creó pues un poco antes, claro, en el local de ensayo y demás, pero bueno, oficialmente ese día. ¿Y cómo os conocisteis entre vosotros? La mayoría eran amigos de instituto. Tres de los miembros eran amigos de instituto, tocaban en otros grupos y demás, y bueno, pues fueron dejando los otros grupos y formaron Truesight, y más adelante pues se fueron uniendo más miembros, sí, al grupo. Sí, yo por ejemplo conocía al guitarrista, a Egea, bueno, al otro guitarrista que no está aquí en estos momentos, y bueno, entablé amistad con él, y al final cuando me necesitaron para tocar el bajo, pues ahí estaba yo. Y después entré a formar parte yo, que como el grupo pedía un poco más de agresividad y tal, decidieron meter una segunda guitarra para aportarle más oruncho al tema. Ah, bueno, está bien. ¿Y queréis contar algo de cómo, algo más sobre la formación del grupo en sí? Algo que os, no sé, alguna historia de por qué, no sé, os encontrasteis ahí de repente y... No sé, cuentes algo. Bueno, me preguntaron también, bueno, no me sí, me preguntaron qué próximos conciertos o dónde ibais a estar o querían veros. Pues este viernes, por ejemplo, tocamos en la final del concurso Apple Pop de Villaviciosa, en Villaviciosa, lógicamente. Aún no sabemos la hora exacta, pero bueno, aproximadamente sobre las 8 de la tarde. Y tocamos con otros dos grupos, uno de Villaviciosa y otro de Santander. Y aparte de eso, en julio, el primer fin de semana de julio, el día 6 de julio, tocamos en el Clash aquí en Gijón, porque unos amigos nuestros, un grupo que se llama Medidas Preventivas, estrena disco, entonces pues vamos a tocar con ellos para hacer una buena inauguración. Bien. Pues ya sabéis, tenéis que apuntarlo, ir a verles. Con esto de los conciertos y esto también me dijeron, ¿cuándo pensáis hacer una gira por toda España? ¿Quién pudiera? Eso será cuando dispongamos del tiempo y el dinero necesario, porque conviene invertir dinero en transporte y todo. Entonces, está la cosa complicada ahora mismo. Claro. Si nos llaman, nosotros vamos. Encantados. Y habéis ganado varios premios, ¿no? Así que recordéis. Sí, a lo largo de este tiempo, pues, por ejemplo, uno de los primeros que ganamos fue el concurso de rock pública, que en un bar que se llamaba Don Pedro, en la playa. Que bueno, era un concurso de bandas, era un concurso de tocar en directo, y bueno, al final pues ganamos, y en dos ocasiones también llegamos a la final del concurso de Abierto hasta el Amanecer. En uno ganamos el premio de originalidad, el de este año, y el año pasado el de puesta en escena, y también el año pasado ganamos en el Pegaso Energy Drink al grupo Revelación. Así que lleváis ya un buen recorrido, así acumulando poco a poco. Y se espera ganar más, la verdad, ir mejorando. Hombre, siempre a por más. Hay que ir a por más, sí. Y habéis sacado dos discos, ¿sí, no? Sí. Sí. ¿Cuándo fue el primero? Pues el primero lo sacamos allá por el 2008, creo que 2008-2009... Fue a finales de un año, creo que fue a finales del 2008, y lo grabamos todo en casa de Güences, que graba muy bien y produce muy bien el chico, y algunas de las canciones también las grabamos en el estudio de grabación de aquí del Ayuntamiento de Gijón y parte en el Ayuntamiento de Oviedo. Y nada, la verdad es que se nota un poco que es un poco caserillo el disco. Bueno, es el primero. Pero le tenemos cierto cariño, porque además nos atrevimos con un disco de 12 canciones, ¿es? 11, 10 canciones, que normalmente los grupos empiezan con EPs y con singles y uno o dos temas, pero nosotros quisimos ir a lo grande y metimos de todo. Experimentos, efectos raros, canciones extrañas. Pero bueno, hay algunos temas que se salvan y siguen tocándose en los directos. Con bastante respeto hacia ellos. Bien. Está bien guardarlos siempre cariño a esas cosas. ¿Y tenéis otro disco? ¿Habéis sacado hace poco? Sí, bueno, no es un disco en sí, es un EP en el que habíamos sacado un nuevo tema que nos gustó bastante, que se llamaba The Last Man on Earth. Y bueno, metimos 4 o 5 canciones que teníamos ya compuestas, pero bueno, las habíamos grabado un poco mejor. Y dijimos, pues ahora, para adentro, y hacemos un hacemos aquí como un medio disco, una cosa extraña. Pues bueno, a raíz de eso, vamos a poner vuestra canción, esa, y vamos a oírla. Y después seguimos con más preguntas, ya no tan profesionales, por decirlo así. Y eso, vamos a escucharla. Bueno, esto fue el tema estás aquí, a nuestro lado, al otro lado de la pantalla, que nos esté viendo. Y a raíz de esto me preguntaron que por qué creéis que ha tenido tanto éxito esta canción, o por qué gusta tanto. Supongo que sea por la calidad de sonido. Está grabada en los estudios Dinamita de aquí de Asturias y bueno, la verdad es que suena bastante bien. Y eso es lo que le llama la atención a la gente, supongo. Solo eso. Aparte de eso, es que sí que nos dijo mucha gente que es que el estribillo de la canción, por ejemplo, era un estribillo muy pegadizo. O sea, entonces bueno, sí, supongo sí. Que a la gente, pues sí, la gente. Es la típica canción que se te queda en la cabeza y después de media hora pues sigues tarareando. Claro, eso entonces, engancha. La gente en los conciertos suele animarse mucho con Lastman, suele cantar el estribillo, el chuchuruchu. bastante gente suele hacerlo, sí. La verdad, bueno, que está muy bien la canción. Bueno, y estas son otras preguntitas. Preguntan, ¿pensáis que seguiréis mucho tiempo con el grupo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Mientras haya... ¡Vamos! Hombre, se intentará. Mientras haya interés, yo creo que sí. Nos gusta la música, a mí me gusta la música, yo creo que sí. Mientras se pueda, mientras haya tiempo libre para hacerlo, sí. Claro. Y bueno, nos preguntan si os veis en el futuro siguiendo viviendo de la música. Si seguís... ¿Podréis seguir viviendo de la música en sí? Bueno, ahora mismo no estamos viviendo, pero nos molaría, la verdad, llegar a vivir. Es una ayuda. Es una pasada estar tocando y que te vea la gente. Nosotros hacemos música para los que nos quiera escuchar y la verdad que nos mola mucho. Yo creo que es el objetivo que todo músico persigue, el poder vivir de la música, pero muy pocos lo consiguen. Y bueno, como habéis dicho, no podéis vivir de esto. Así que, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis estudiando? ¿Trabajando? ¿Qué hacéis cada uno? Pues de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de estar trabajando ya, pero la mayoría estamos estudiando, porque estamos todavía en edad joven de estudios y nos estamos formando como personas para después optar a un trabajo digno en España, ¿no? O fuera de España. Yo, por ejemplo, ya estoy en el paro, ya estoy intentando buscar trabajo, pero está la cosa complicada, pero bueno... Eso es otro tema. Y a raíz de eso de los años... ¿Cuántos años tenéis? Uf. Pues yo soy el más joven del grupo. Tengo 20 años. Y bueno... O sea, que 20 para arriba. Y yo soy el más viejo. Y tengo 27. Bueno, pero bueno, esto estamos por ahí por el medio, ¿no? Yo creo que hay gente que no quiere decir su edad por aquí porque tiene cierto reparo, se siente viejo o algo. Dani. Pero bueno, y oscilamos entre los 20 y 25. No digo para nada, pero me gusta mantenerlo en secreto, oculto. Bueno. Nos preguntó un chico que qué tipo de música escucháis y si recomendaríais alguna canción en especial. Desde Mecano hasta Avenged Sevenfold, bueno, pasando por... O Mecano algunos. Pero vamos a ver, algunos. Otros son 41, Los Profes, Linkin Park... Se escucha de todo, Rise Against. Venga, Marcos, di alguno tú, hombre. No sé. Cualquiera que escuches. Es que escucho muchas cosas, Sociedad Alcohólica... Por eso digo que de todo un poco. Así que lo de alguna canción en especial, hay muchas. Yo, Jesus of Suburbia recomendaría de Green Day, porque me encanta esa canción. Y Back Tonight, We Dance, estoy viciadísimo a esa canción ahora mismo, de Rise Against. No paro de escucharla. Sí, la verdad que Rise Against es un buen grupo. ¿En serio, Dani? ¿En serio estás? Todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo lo ve en el Twitter todo el día la canción. Dani siempre pone al día como 5 o 6 tweets de él diciendo, voy a escucharme esta canción, y siempre es la misma. Sí, la verdad que yo... Admito que no la he escuchado aún, Dani. Lo siento. Pero luego en la intimidad, Dani se pone Gangnam Style. O Lady Gaga. Uy, ¿cómo sacan aquí trapos sucios? Vaya trapos sucios que estás sacando aquí. Bueno, esta pregunta la contestáis si queréis, ¿no? ¿Tenéis novia? Unos sí y otros no. Buena respuesta. Eso es verdad, sí. No, por ejemplo, yo sí. Y Egea también. Sí, creo que la mitad del grupo tiene, sí, yo no. La mitad del grupo tiene y la otra mitad no. Bueno, con eso os queda contestado. Indefinido. Están libres estos de aquí, así que, chicas, tened cuidado. Di tú que como no saben quiénes son porque no os ven. Ese es el espíritu. Pues así, de que, momento... así queda más misterio. Eso claro, es lo bueno claro. De la radio. Mejor que no nos vean. Ya te has delatado. Nos preguntaron algo que es muy general, porque obviamente esto es como, no sé, lo metéis en el ámbito que queráis. ¿Os arrepentís de algo? Es que, como pregunta, es muy general. Buah, de algo, es que no sé a qué se puede referir. Ya, después. Yo sí. Tenía que haber comprado más duritos ayer. Bueno, ya salgo. Como en todo hay errores, pero bueno, joder. Va, tanto como arrepentirse, somos humanos, hay que errar. Eso es así. Buena respuesta, ¿no? No me arrepiento de nada, la verdad. Hola. Es que tenemos a Marcos, que es el nuevo filósofo del grupo. Esta pregunta es un poco, bueno, me imagino que es para conoceros un poco más. Buah. ¿Tenéis alguna fobia en general? ¿Alguna fobia? Miedo. Yo sí, yo tengo una fobia. A las fans que son obsesivas, les tengo una fobia, pero exagerada. Me han llegado a hacer preguntas en plan como... Si te violaría y te gusta, ¿se consideraría violación? Claro, yo leo esa pregunta y tengo miedo, mucho miedo. Yo ya a la calle ya tengo que salir ya mirando para todos los lados. No, no tengo ninguna fobia más, además de eso. ¿Y los demás? Esto no estaba preparado, ¿eh? No. Pues no, yo por lo menos no. No sé si aquí la gente... Yo iba a decir que tengo fobia a volar, pero después de lo de Dani ya es una mariconada lo mío. O sea, no, no, yo no tengo ninguna fobia ya. Y a través de eso, las fans, ¿qué? ¿Qué pasa con ellas? ¿Hay algo? ¿No? ¿Qué pensáis de ellas? ¿Os gusta que haya fans? ¿No? Sí, hombre, claro. Siempre hombre, presta... gustarnos. Siempre presta que haya gente ahí detrás apoyándonos, y eso siempre me presta, sí. Y se agradece, los agradece. ¿Eh? Porque nos ayuda a mejorar y eso. Como siempre hay un límite para todo, ¿eh? Pero bueno, sí. Pues oye, como todo, tú tocas para la gente, es reconfortante que la gente te escuche y les guste tus conciertos y va, se paren a decir, pues mira, esto me gusta, esto no me gusta, porque sabes hacia dónde puedes tirar, te ayuda y te motiva más, te motiva mucho más. Porque... Igual que hay gente que os dirá que no os gusta algo o que sí le gusta algo. Bueno sí. O sea, hay que aprender, o sea, hay que aprender de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Bueno. Todo sirve. Y hay opiniones que puedes tener en cuenta y no, depende del grado de alcoholismo que lleve el fan. Me preguntaron dónde habéis hecho el concierto más lejano. Me imagino que respecto a Gijón. ¿Más qué? Que esté más lejos, o sea, el lugar que habéis ido más lejos para hacer un concierto. Respecto a Gijón, porque si no... Sí, hace dos, tres años. Dos años. Hace dos años que tocamos en el Derrame Rock y era en Pravia, ¿no? Hasta sí. Sí, que era en Pravia. Pero vamos, no, es decir, no hemos salido del límite asturiano. Bueno, más adelante, si sí, sí. Sigue la cosa y que se conseguirá. Pues así, ¿alguna anécdota que os haya pasado de algún concierto, algo? El primer concierto, bueno, hace tiempo yo tocaba el teclado. Y en el primer concierto perdí un pincho del adaptador. Y por poco no pudimos tocar el teclado. Bueno, no pude tocar el teclado, pero bueno, un amable espectador consiguió encontrarlo y gracias a eso, bueno... Empezamos con muchas dificultades, porque al principio nos faltaba una batería o algo de eso. ¿Cómo era, Mario? Sí, en aquel concierto tocábamos con más grupos y no sé por qué motivo al final no podíamos utilizar la batería con la que habíamos pactado con ellos tocar, no sé, hubo algún problema. Y estuvimos a punto de cancelar el concierto después de estar preparándolo, ¿cuánto? Era el primer concierto, éramos unos guajes de aquella y estuvimos dos meses preparando un concierto, que aquello suena ahora como muy lejano. Y fue mucho bajón aquello de, no, que no tenemos batería al final, y quedaba una hora para el concierto y allá un grupo nos prestó parte de su batería, pero un grupo que no tenía nada que ver con el concierto, era una semana negra y había varios conciertos simultáneos en las carpas. Y yo creo que sí, aquello... Primero fue eso de la batería y luego el pincho de este, del teclado. Que era como encontrar una aguja en un pajar, porque era un pincho milimétrico. Y en la carpa del clan, en la Semana Negra, cuando ya eran las 11:00 y toda la gente estaba allí totalmente alcoholizada, perdida, encontrar el pincho era imposible. Y había un señor con bastantes litros de alcohol en la sangre, nos dijo, oye, ¿no será esto? Sí, tío, es esto, te vamos a dedicar el concierto a ti. Y al final se lo dedicamos y salió, bueno, para ser el primero bastante bien. Luego lo ves desde hoy y dices, joder, cómo tocamos aquel día de mal. Pero bueno, estuvo divertido, sí. ¿Y alguna otra cosa que os haya pasado en conciertos, en algo? ¿Que os haya fallado la voz a lo mejor en alguno? Sí, justo en el último concierto me quedé afónico y bueno, salió un poco así, así. Pero bueno, supongo que será por la alergia o algo de eso. ¿No os ha pasado nada con fans ni nada? ¿Que os haya... alguna que se os haya subido? Yo qué sé, algo, ¿no? ¿Aún no? ¿Eso qué es? ¿Con esperanzas de que ocurra? Hombre. No. Estaría guapo, ¿no? Hombre. Con fans no, pero sí que tuve que sacar a un borracho del escenario en el Young Blues. En la discoteca Go. Que había uno que lleve litros en sangre, yo creo que era decir poco. Ese sí que iba con una buena borrachera. Tenía alcohol en vez de sangre ya. Sí, y bueno, y se nada, se subió al escenario y empezó a hablar con Güences cantando. Y allí el paisano con una borrachera impresionante y nada, hablando como nada. No sé de qué hablaba, igual te estaba hablando del tiempo o de la lista de la compra o algo, pero... Sí, además me acuerdo de ese día que yo estaba a la batería atrás del todo. Y digo yo, ¿pero este quién es? Y sube para arriba a hacer el canelo, que al principio es gracioso, pero luego veía la cara de Güences mirando para mí como diciendo, ¿pero esto qué? ¿Este quién es? ¿Lo conocemos de algo? ¿Es un amigo vuestro? ¿Ha subido a hacer algo espontáneo? No, es un borracho, Güences. Pues, pero sí, bueno, ahí estaba Cristian, nuestro ángel de la guarda personal, ahí nos sacó y pudimos hacer un buen concierto, ¿no? Bueno, menos mal, porque si no... Pues ahora vamos a hacer una parada, vamos a escuchar otra canción vuestra. ¿Cuál creéis que voy a poner? ¿O cuál queréis que ponga? Happy Day. Icarus. Icarus, sí. Puede ser, sí. Pues sí, Icarus. Vale. Ahí va. Ago, you were right, but one day bueno, tras esto, tras esta canción, nos hicieron otra pregunta hace poco, hace nada, mejor dicho. ¿Tenéis mascotas? No sé qué interés tienen la gente en saber esto, pero... Yo tengo un hermano, si te sirve de algo. Yo sí, yo tengo una perra. Vamos a ver, una perra animal. Porque yo aquí, la gente empezó a reírse, pero yo me refiero a perra animal. Pero tienes que explicarme, Dani. No, ¿eh? ¿Empezáis a reíros? ¿En serio? Tengo una perra que es un dogo de Burdeos. Y suele tener éxito en internet también. Es una youtuber famosa. Pero bueno, no sé por qué este interés por las mascotas. Yo no tengo. Mario, creo que tampoco. Yo tampoco, sí. ¿Cuántas? No, yo tuve... Yo en una época de mi vida fui criador de perros. Llegué a tener 40 Golden Retrievers, pero ya los vendimos todos. Pues tras esta pregunta, que bueno, no sé, alguien la hizo. nos preguntaron si tenéis alguna forma en especial para inspiraros a la hora de hacer una canción. O surge así de la nada, o yo qué sé. Aleatoriedad. Llegamos un día, llegamos un día al ensayo y de repente aparece Marcos y está tocando. Y dice, tío, esto no me mola. No sé, a veces sale, a veces no. Bueno. Depende, no sé. Tenía que decirlo. Nos dijeron si tenéis algún amuleto a la hora de... o algún... algo para que os ayude en los conciertos o en lo que sea, vamos. Una botella de Nesty, rellena de agua. Sí, sí, vale. Parece mentira, pero está hablando en serio. Tiene una botella de Nesty que la llena de agua antes de cada concierto y si no, no sale a cantar. Yo tengo un peluche en la batería, que es un poco friki, pero a mí me mola, porque da juego, ¿no? Da juego. Atrae a los borrachos, como dijimos antes, pero da juego, da juego. Y no sé, ¿a vosotros tenéis también un amuleto de eso? Yo mi propia guitarra, que llevo muchos años con ella, le tengo un aprecio de la hostia. Yo nada, no necesito nada, ningún amuleto de la suerte ni nada. Mis cuerdas rojas, las cuerdas. ¿No son rosas? No, rojas, hojas. Y tenemos también otro peluche más, valga la redundancia, que es un oso panda con un corazón entre los brazos y le pintamos una X en el corazón, ya que nuestro primer logo del grupo era un corazón blanco y negro con una X. Entonces, a nuestro cantante Güences, como le gustan mucho los pandas, pues una vez compramos un panda de peluche y le pusimos la X y lo pegamos en la batería. Ah, bueno, bien, es interesante. Sí, hay conciertos en los que mi batería parece un mercadillo de peluches, que no se me ve a mí entre peluches. Sí, sí, es todo peluches, sí. Vale, bien. Bueno, ya sabéis algún amuleto que tiene. ¿Y alguna manía? En lo cotidiano y en la hora del trabajo, vamos. A la hora de los conciertos, yo tengo la manía de dar patadas a los propios miembros del grupo. ¿Y eso? Porque me emociono, me pongo a saltar y les entreno a que me esquiven. Es todo parte de un entrenamiento intensivo que yo les hago en el directo. En muchas ocasiones, y recalco lo de muchas, ha estado a punto de arrancar cables, tirar pedales, empujar a los guitarristas, al bajista, bueno, y todo este tipo de cosas. Y bueno, esta ya más así. ¿Vuestras familias os han apoyado? ¿O alguien conocido? ¿Amigos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en mi caso, tenemos al fan número uno de TrueSight. Lo digo para que no se pique la gente, pero ese fan número uno de TrueSight. Lleva desde que empezamos, vamos. Porque siempre está ahí sacando fotos, y ese es mi padre, que siempre está ahí, siempre apoya. La verdad que sí, es un apoyo bastante grande, mi padre. Cuando éramos más guajes, a veces no teníamos transporte o demás, entonces, bueno, nuestros padres pues siempre nos ayudaban, y nos ayudaban a llevar las cosas, o a volver, o bueno, ese tipo de cosas, que no podríamos haber hecho si no. Los demás también, ¿no? Todo bien, ahí... Sí, sí, sí, sí. La familia apoya. Sí, aunque bueno, alguna vez te decían lo mítico de... Papá, guau, que me voy a ensayar. Tienes que estudiar, no vas a ensayar. Pero bueno, nada. Siempre apoyaban el tema de potenciar la música y eso como hobby, más que nada. No para vivir de ello, al menos. Mi padre me decía, no te creas que vas a vivir de esto, chaval. Tú haces una carrera y estudio la muerte. Pero bueno, así que apoyo sí que había, sí. Y de los amigos, ¿no? Dirán, jolín, ahora si se hacen famosos, mira, tengo aquí a un amigo famoso. ¿O qué? ¿O todo bien? ¿O dicen, ah, bien, bien? Mi amigo toca, pero vamos. Bien, dudo bien. Que nos hagamos famosos. Yo tengo suerte de no tener amigos chaqueteros, de momento. Bueno, quién sabe, igual nos hacemos famosos y empiezan a salir más amigos por todos lados, pero de momento yo los amigos que tengo confío en ellos y no son chaqueteros para nada. La verdad que habrá que conservar los amigos si nos hacemos famosos. Y bueno, habrá que compartirlo con ellos también. Pero bueno, a ver, ya somos famosos, estamos en la radio. ¡Hombre! Amigos están orgullosos ya de que estemos en la radio. Un saludo para todos nuestros amigos, por eso, favor. Eso, para todos los que están escuchando, mandarles un saludo, ¿no? Sí. Que están ahí... Ya somos famosos. Y bueno, ¿algo que queráis contar? ¿O promocionaros un poco más? Pues así como el que no quiere la cosa, no estaba preparado ni nada, pero me he traído la guitarra. ¿Os animáis a tocar algo? Sí, ¿por qué no? Venga, venga. Pero ya que estamos en la radio, voy a pediros a todos que me hagáis los coros. No sé yo. ¿Cómo va a salir la cosa? Ya que sabemos la particular negativa de Dani a la hora de abrir la boca. Es su segunda fobia después de lo de las fans, ¿no? Sí. La fobia a cantar. Y nada, decir que nos podéis encontrar por Facebook, Twitter, MySpace, muchas cosas, YouTube, de no sé, y por ahí SoundCloud y todo esto. Musicace, Bandcamp, muchas cosas. Spotify. Cierto. Pues aquí tenéis en directo a TrueSide, a ver qué improvisa. Bueno, le voy a dar un poco a una versión propia de nuestra canción, o sea que va a ser de la de Last Man on Earth que pusiste antes, así que bueno, un poco cambiada. Y me tenéis que apoyar todos, cabrones. Me colgaré. Qué bien, está desesperada. Me das ese final. Y diciendo algo. Están probando la guitarra, que está desafinada, me parece a mí. Bueno, nada, decir que a partir de ahora estamos trabajando en preparar canciones para sacar otro nuevo álbum, disco, maqueta, llamarlo como queráis. Va a ser otro trabajo. Y bueno, actualmente ya tenemos algún tema que otro preparado y no podemos decir fecha de cuándo va a salir, pero sí que estamos preparándolo ya. Y nada, mira, estamos a ver si cerramos alguna fecha que otra por verano, que bueno, hay algunos inconvenientes, pero bueno, siempre que nos llamen y podamos, ahí estaremos. Y nada, y eso, se intentará salir por fuera, León, Madrid, donde podamos, y bueno, a ver, para darnos a conocer un poco por ahí, ya que desde medios de internet se puede, pero bueno, la gente siempre busca ver directos y esto. Si podemos, grabaremos algún directo o algo para colgarlo por internet y intentaremos seguir publicitándonos lo que podamos. Y bueno, un poco también recordar las fechas que habías comentado antes, ¿no? Que este viernes estaremos en la final del Apple Pop en Villaviciosa, así que todo el mundo que esté en Villaviciosa, gratis, vamos a tocar en la calle. Más que invitado para que pasen a escucharnos, ¿no? A nosotros y a los otros dos grupos, que seremos al final tres bandas, y la verdad es que va a ser una fiesta. Y luego nuestro siguiente concierto, el 6 de julio, en Gijón, en la Sala Class, en la presentación de disco de nuestros amigos y hermanos de Medidas Preventivas, que son unos fieras y están preparando un disco muy, muy, muy brutal, que presentan esa fecha. Y ahí estaremos acompañándoles, apoyándoles y tocando para ellos, para su fiesta. Y bueno, ya he conseguido afinar, así que... My mistake. Directo para nosotros. Pues bueno, ya va llegando a su fin. Esto ha sido el programa con TrueSight. Gracias por venir. A vosotras por invitarnos. Y nada, que recordar la próxima fecha de concierto, a ver que vaya alguien, que vaya gente. Este próximo viernes en Villaviciosa, en el concurso Apple Pop. Gratis. Todavía no sabemos la ubicación, pero es en Villaviciosa. Pues ya sabéis, vais para allí, preguntáis y llegáis. Ahí sí, tenéis sí, que llegar y ir. De todas maneras, avisaremos por Twitter. Eso. Por las redes sociales. Así les estamos dando duro, entonces ahí lo podréis ver tranquilamente. De todas formas, si llegas a Villaviciosa nos oirás, seguramente. Pues eso, ya sabéis. Seguís ahí y bueno, con esto finaliza. ¿Os queréis despedir o algo? Nada, decir que nos vemos en los bares, en directos y donde por redes sociales donde nos queréis escuchar. Y muchas gracias por invitarnos y no, por de nada, aguantarnos vosotros por venir aquí en tu programa. Gracias. No, encantada de que vengáis. Pues nada, con esto nos despedimos. Hasta el próximo lunes de 6 a 7, Perdiendo el Rumbo, aquí en Radio Crash. Muchas tiquiricatas, cucamonas y arrumacos.